Más Vale Magazine, un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas. Estamos estrenando radio, estamos estrenando un viaje casi, casi imposible hasta aquí. Pero bueno, es un día muy particular porque mañana creo que se debe esta locura del tránsito, creo que se debe a que mañana es un día de paro general y a lo mejor estamos todos muy, muy, muy alteraditos para poder llegar a casa. Bueno, acá estamos. Mi nombre es Silvia Barallobre. Del otro lado lo tenemos a Oscar Rodríguez, que no está aquí conmigo, está a unos 800 kilómetros de aquí, en la provincia de San Luis, en un lugar que se llama... El Trapiche, es un lugar preso. Hola. El Trapiche. Hola Silvia, ¿cómo estás? Acá estoy. Llegué después Bien. De una larguísima travesía. Sí. Pero bueno, acá sí, estoy. Bueno. Estamos estrenando radio. Sí. Esto es lo que Así les decía es. A nuestros nuevos oyentes, que esperamos que tengamos en esta nueva radio un montón, además de los que ya vienen con nosotros de la anterior uh-huh. radio y de una larga historia que es la nuestra. También quiero presentar a nuestra operadora hoy, se llama Graciela sí. Gurbitz. ¿Cómo estás, Graciela? Yo no la escucho a ella. No, yo tampoco. ¿No importa? Ah, bueno, perfecto. No, solíamos escucharla o escucharlos no, a los operadores claro. que nos contestaban en realidad y que incluso a veces los podemos hacer intervenir. ¿Cierto? En sí, unida si y vuelta. Tienen ganas, si tienen ganas y no tienen vergüenza, sí. Exacto, exactamente. Yo no la conozco a Graciela, así que no sé, no creo, no me parece que sea una persona vergonzosa. No soy vergonzosa, no, para nada, nada que ver, nada bueno, que ver. Mucho gusto. Simplemente tuve una emergencia de último momento. Claro. No bajé el teléfono y sonaba. Bueno, genial. Así que ahora ya me pongo a tiro. Bueno, gracias por estar con nosotros y mucho más este primer día. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vas a tener trabajo con nosotros. Es muy probable. No creo. Se los ve muy, muy ahí afinados. Sí, justamente hace más de 22. Mirá, este año cumplimos 22 años de conocernos y de hacer programas de radio. En realidad, por las más diversas emisoras que ustedes puedan imaginar en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires también. Pero bueno, fuimos aprendiendo, indudablemente. Sobre la marcha fuimos aprendiendo y mucho. Bueno, Oscar, contanos y contales a nuestros nuevos oyentes cómo fue tu semana. Bueno, bien, hace 10 días más o menos que estamos sin tener aire. Así que bueno, haber podido charlar con vos fuera del aire en la producción del programa. Así que contanos cómo viene tu tiempo allá en este paraíso. Mira, bien, sí, la verdad que es esto es un paraíso, sí, es tal cual. Sí. Si no, pueden googlear, buscan el Trapiche de San Luis y se van a dar cuenta. Y me van a envidiar un poquito, supongo. Ajá, me imagino. Pero bien, acá bien, está haciendo frío, anoche llovió y bueno, hay que acostumbrarse a estos fríos. Que se dice que este año va a caer nieve por acá, porque estamos en la sierra. Ajá. Así que bien, tranquilos y bueno, con la expectativa de arrancar en esta radio. Sí. Lejos, con esto que decías vos y que vas a decir seguramente, estos nervios de la primera vez. Son nervios de un debut por una radio nueva, operadores nuevos, oyentes nuevos. Mira, decime, Oscar, decime una cosa. Sí. ¿Hay algo? Sí. De la primera vez en la vida que no produzca nervios, que no te altere la cabeza, siempre, una primera vez, la primera vez para no señalar cuál, porque hay infinidad de primeras veces a lo largo de la vida, de todo tipo, de todo color, por otro lado, pero siempre causa este nerviosismo. No, vos no sabés cómo llegué yo, no sabés cómo llegué yo, bebiéndome los vinos. Encima estabas llegando tarde. No, llegando tarde. Y perdida acá, porque esta calle es una diagonal. No. Además, Yo no tengo esos problemas casi más de un año que estoy acá. Esos problemas, por suerte, no los tengo más. Qué suerte. Así que bien, vamos a agradecer en principio a María Betania, que tiene el mismo nombre que esta cantante brasilera, pero es la chica que nos grabó la artística. Ah, perfecto. Así que muchas gracias a ella. Vamos a tener la voz de ella durante el programa. Así que desde ya, muchas gracias. Y Graciela también, muchas gracias, porque viste, estamos hablando por acá, por el WhatsApp, y en fin, tenemos muchas cosas para dar, para ofrecer, y ustedes sabrán si les gusta o no les gusta, nos pueden decir, nos pueden llamar, nos pueden hablar, en fin. Oscar, yo estoy segura que les va a gustar, de verdad, estoy segura, segura. A mí me gusta, vos sabés que esa es una de las... acá te estoy viendo. Mirá vos, ¿qué pero pará. Decime una cosa. ¿Qué? No combina ese chaleco que tenés puesto con el pullover. ¿Cómo que no? Si la remera es azul, celeste, el chalequito es celeste. Sí, pero no me gusta esa. Te estoy viendo, ¿viste? ¿Dónde gracias me a Dios estás viendo? Ah, no, yo no te veo, sos una torrente. Bueno, yo te estoy controlando. Yo le pago a Ariel para que me diga si llegas tarde o llegas temprano. Queremos. Si te estás llevando a una cosa más, ¿viste? Porque somos así. Ah, bueno, se ve que has metido algún aparato nuevo o algo diferente. No lo sé. No, es gentileza de Ariel. Gracias, Ariel. Muy bien. Bueno, de paso cañazo, sí, podemos decir. Yo quiero. Preparé unas humildes palabras de apertura, de presentación nuestra, pero quiero decir esto, Oscar, yo no terminé esta pequeña entrada nuestra. Introducción. Sí, esta introducción la terminé con lo siguiente. Voy a leer el final porque tiene que ver con lo que somos vos y yo, en realidad. Dice, digo, seguimos amando como el primer día este medio, esta magia. Este aire que crea lazos, que crea comunidad, que crea comunión, es un verdadero amor que perdura quizás más que ningún otro. ¿Vos estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Exactamente. El amor nuestro, Oscar, nuestra amistad, vos lo has dicho más de una vez. Yo vengo a hacer la relación con una mujer que más tiempo ha durado en tu vida. Son mi relación heterosexual más larga. Exactamente. Bueno, nos queremos mucho. Y con respecto a mí también, porque la otra larga que tuve duró unos 15 años más o menos, pero nunca 22. nunca. Y eso que tuvimos discusiones y peleas ¿no? Sí. Peleando. Alguna vez disentimos en algunas cosas. Bueno, quiero compartir con todos ustedes, y ellas y ellos que están del otro lado, esto. Vos sabés que todos ustedes saben que llegamos a esta radio, a esta nueva radio que se llama La Colectiva, ¿sí? Y es una radio, según estuve leyendo, comunitaria, alternativa y popular. Ahora, ¿qué significa todo esto? Estas tres palabras, ¿qué significa esto de ser comunitaria, alternativa, popular? Y lo que me parece que responde a esta pregunta es que, por un lado, une esta y todas las radios comunitarias, ¿no? Populares y alternativas. Pero vamos a hablar de esta que la estamos estrenando hoy y caminando por primera vez por sus pasillos. Une a las personas de una manera democrática e igualitaria. ¿Sí? Pertenece a esta comunidad en la cual está enclavada. Esta comunidad es un barrio de los muchos que tiene la ciudad de Buenos Aires, y se llama La Paternal, este barrio. Y está enclavada en esta comunidad barrial. También se la nombra, o las nombramos, o se autonombran como alternativas y populares, ¿no? Construyen, vos sabés que construyen una forma de comunicación que modifica, o por lo menos intenta modificar los valores, el individualismo, digamos. Bien. Que bien sabemos que impera, y más en estos tiempos que estamos viviendo, mucho más, ¿cierto? Y también para esta radio y para todas aquellas que se definan de la misma manera, la comunicación no es un servicio, no es una mercadería, no es una mercancía, como diría aquel viejo filósofo Marx, en realidad. Es un derecho, y además de derecho, es popular y legítimo. Legítimo. Sí, no es poco, no es poco, Oscar, no es poco. A partir de hoy va a ser nuestra radio, y esperamos que lo sea por mucho tiempo, Sí, también espero eso. Y después de nosotros, ¿vos qué podés decir de nosotros dos, Oscar? Uy, que de esto que dijiste un poco al principio, pasamos por muchas radios. Tendríamos que hacer una, viste que eso, el vuelo que tenés millas, kilómetros recorrido. Sí, sí, que después te dan. Para, y después te dan unos cuantos kilómetros de recorrido. Claro, unos cuantos, sí, sí. Hemos unos recorrido. Cuantos, sí, hemos pasado por muchos lugares. Hemos esto que recorrido. Decíamos, sí. Y bueno. Esto de ser un poco opinólogo, un poco periodista, un poco informador, desinformador, en fin, esto que siempre decimos y que creemos que es tal cual, no existe la objetividad, no existe la independencia periodística ni de opinión, porque cualquier cosa que estamos mirando ya le ponemos una cuestión muy personal, y casi siempre pensamos, por lo menos más o menos, estamos más nosotros dos, quiero decir, sí, coincidimos en lo que pensamos, y eso nos hace hablar inclusive de cosas diferentes. Yo agarro por un lado, vos agarrás por el otro, y con la apertura mental de escuchar la otra opinión, porque no somos dueños de la verdad, no, ni nadie lo es. Pero esto nos hace seguir, nos hace querer decir cosas, y esto que decimos también, esto es una forma de militancia. Tal cual. Esta forma de hablar y de comunicar, es una forma de militar y de militar nuestra ideología. Ay, que sí, es un poco sí, esto, sí, un poco el otro, nunca de derecha. Y en este tiempo que ya empezaremos a desgranar nuestras opiniones acerca de la actualidad, en este tiempo que nos está tocando vivir, que para mí, lo hemos dicho, lo he comentado más de una vez, yo creo que es el peor que viví, y mirá que llevo un montón de años viviendo, en realidad, llevo un montón. Pero bueno, vos dijiste que hablamos de otras cosas también, y es cierto, por eso lo llamamos magazine a esto, ¿no? Exacto, es una revista radial, bueno, claro. Vos tenés un tema, ahora que de verdad con lo comunitario, con lo popular, con lo alternativo, con los 22 años que hace que nos conocemos y que hacemos radio, no sé cuánto tiene que ver, pero quiero que nos hables de los parques nacionales, Oscar. Dale, a ver. Dale, perfecto, perfecto. Esta es una nota de Gastón Rodríguez de Tiempo Argentino y algunas otras cositas que busque por ahí. Sí. Tiene que hablar con el que está ahora a cargo de parques nacionales. Entonces, parques nacionales es para conservar, son áreas protegidas de la administración de parques nacionales, bueno, todo lo que estamos de acuerdo. Sí. El problema es que el que está a cargo es un tal Leonardo Sarquís, que fue gerente de esta gigante Monsanto. ¿Monsanto? Y de la de glifosato, por ejemplo, ¿no? El veneno este para yuyos, que no maten tu grano, es lo que dicen ellos. Después fue ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, claro, pero en la gestión de María Eugenia Vidal. Esto nos da siempre cuenta de que este gobierno va para un solo lado. Y estos antecedentes que a nosotros, no es este el caso, pero en algunos casos nos parecen antecedentes penales, para este gobierno le suma punto. Sí. ¿No? Acá dicen, la nota dice, por ejemplo, su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional. Esto lo dice un abogado ambientalista, Fernando Cavaleiro. Dice Sarkis, fue el ideólogo de la resolución del veneno. Mirá, ¿qué es la resolución del veneno? La nombraron así porque fumigaban con agrotóxicos a 0 metros de las viviendas, de escuelas rurales, de ríos, de lagunas. Hoy por hoy está prohibido, pero es muy difícil estar controlando esto, porque si fumigan, en general se fumiga con aviones. Y te lo fumigan y el viento, cuando hay viento, te tira el veneno en cualquier lado, te lo desparrama, depende de la altura y depende de la velocidad del viento, te desparrama 50 metros para otro lado. Y este hombre también está, bueno, aunque parezca increíble, está a cargo de parques nacionales. Recordemos, se llama Sarkis, en diciembre del 2018 una resolución firmada por él habilitaba que a partir del 1 de enero del 2019 la aplicación de fitosanitarios en los lotes contiguos al área urbana. Lotes contiguos es al lado, es pegado. Área urbana, establecimientos educativos, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zona de bombeo. Todo mal. Bueno, claro, es como que no me importa nada de nada, va, francamente. No, la verdad que no. Y bueno, y no hablemos de otra cosa, también fue CEO de Monsanto, ¿no? Esta empresa que siempre está ligada al daño ambiental. De hecho, hay un paquete tecnológico en su momento que tenía que ver con la agricultura. Bueno, esto le dio pie para usar organismos genéticamente modificados, asociados a agrotóxicos, en su mayoría herbicidas que son cancerígenos, como el glifosato. Claro. Este hombre estaba en todo esto. Ahora está en este gobierno, ¿no? Claro, maravilloso. Bueno, porque este gobierno elige los mejores, dicen. Sí. Bueno, para ellos son los mejores, sí. Claro, para nosotros es todo lo contrario. Claro. Y otra, como para terminar, esto de parques nacionales. Claro, porque yo después tengo para hablar de otra que es la mejor también para ellos. Bueno, no sé. Vamos a discutir, a ver quién tiene la mejor figurita. A ver quién es. Pero bueno, este hombre, recordemos, esto de parques nacionales, cuando llegó marzo, 80 trabajadores no le renovaron el contrato, quedaron en la calle. Claro. Parques nacionales son lugares cuidados, con patrimonio para resguardar, patrimonio natural, cultural, tiene que conservar especies porque están en peligro de extinción. Gente echaron. Ahora, el lunes 13, ¿no? Y no ven el lado, hasta inclusive se puede decir, económico, porque genera un movimiento interesante la gente que entra a parques nacionales, hay que cuidar que no suben, contaminen, en fin. A partir del lunes 13, este lunes 13 de mayo, las entradas a parques nacionales van a aumentar un 400%. Ajá. ¿Con qué razón? No sé. Van a privatizar alguna cosa, como nos tenía acostumbrado, pero bueno, eso todavía no se sabe. En cualquier momento te hacen un shopping en el Parque Nacional Nahuel Huapi. No te extrañe, pero un shopping que viene de algún lugar, no de acá, sí. No. Viene importado. No, seguramente bueno, que no. Quiero, le contamos a nuestros oyentes, Oscar, que tenemos habitualmente un separador que nosotros llamamos hueveando, haciendo gala de la palabra web y el hueveando, ¿no? Como todos nos entienden, claro, lo que queremos navegando decir. En la web. Exactamente, navegando por la web, que suele ser muy bonito, muy gracioso y además bastante a tono con la época. Y ahora los vamos a escuchar. Dale. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? Habría que pensar también en los más pequeños. En los chiquititos, claro. Sí, porque como yo siempre digo en mis conferencias, incluso lo he publicado en uno de mis libros, los que hoy son niños, mañana serán hombres. Qué bárbaro. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Hay que tener coraje, ¿eh? No, no, la editorial para publicarle el libro. ¿Sí? Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Yo no lo entiendo. Hueveando. El Más Vale Magazine. Hay que tener coraje, realmente. Hay que tener coraje, tal cual lo dicen. Yo quería hablar de otra, también, de otro personaje, para mí nefasto, francamente, pero que ellos creen, las actuales autoridades creen que es la mejor para este lugar, para este puesto. Un puesto o un lugar de trabajo, un ministerio al cual le inventaron un nombre, además, y no solamente le inventaron un nombre, que es muy, muy, a mi juicio, muy, muy mal habido es ese nombre, porque sí, juntar las dos palabras, capital y humano, no tiene mucho, no tiene gollete, de verdad. Es casi como un contrasentido, y además es una provocación el nombre. Es la señora Petovelo. Vos sabés que no me acuerdo cómo se llama. Petovelo. ¿Sandra? Es Sandra Petovelo, que es la ministra del Capital Humano, del ministerio llamado así, de Capital Humano, en el cual hay muchos ministerios o ex ministerios metidos, todos ahí apretados, ¿no? Todos apretados. Bueno, pero ella, una de las funciones, en las tantas que tiene, ¿no? Una de las funciones es poder o deber seguir suministrando la comida a los distintos comedores, merenderos populares que hay, lamentablemente, tantos, tantos. Bueno, una pregunta: ¿dónde está la comida? Porque no la está entregando, ¿eh? ¿Dónde está la comida para nada menos que 4 millones de personas, Oscar? ¿Sí? Las explicaciones que la señora Petovelo da son verdaderamente, o están caracterizadas por un nivel de crueldad muy, pero muy, muy significativo, en realidad, ¿no? Por ejemplo, les ha dicho a estas, no porque se hayan juntado los 4 millones en la puerta del ministerio, pero a los muchos, muchos que cada tanto hacen movilizaciones, acampes y demás, les ha dicho que uno por uno tiene que entrar, uno por uno. Date cuenta el nivel de crueldad. Que los va a atender a todos, dijo. El nivel de crueldad, ¿no? El nivel de cinismo al decir esto. Bueno, pero lo cierto es que hay una causa penal, y de esto quiero hablar, Oscar, o quiero comentarles a todos ustedes que hay una causa penal contra ella, porque no entrega los alimentos a los barrios con este perfil, indudablemente, que se maneja entre lo cruel y lo siniestro, el perfil de esta ministra, para mí y para muchos, en realidad. Bueno, la causa penal está a cargo de una fiscal que se llama Paloma Ochoa, que le acaba de dar 10 días de plazo a la señora Petovelo para que presente el informe, ella y sus funcionarios, presenten el informe, que precisen dónde están los fondos, dónde está la plata. La plata que se ha destinado a lo largo de años para estos alimentos, mientras que desde el gobierno, o sea, desde la mismísima señora Petovelo, niegan los recortes, estigmatizan a los comedores y a los merenderos, y en los barrios, mientras esto pasa, que ella dice que no ha habido recortes, y mientras ella estigmatiza, ¿de qué manera, Oscar? Estigmatiza a los barrios, o sea, a los miembros de los barrios, diciendo que se roban la comida. Es increíble el nivel de miseria. No sé ni qué decir. El nivel de miserabilidad es, es casi como incalculable, te juro, ¿eh? Incalculable. Pero es bueno, es lo que ella dice, ¿no? Es lo que ella dice. La fiscal Ochoa, que es la que está a cargo. El que está a cargo es un juez, que es el juez Sebastián Casanelo, y la fiscalía es a cargo de Ochoa. solicitó la semana pasada que enumere la señora Petovelo, que enumere las medidas para distribuir los alimentos, ya que ella dice que no recortó nada, y que precise la cantidad. Mirá lo que le pide. Yo creo que le va a contestar el día del arquero, ¿no? Que precise la cantidad y tipo de alimento que ha entregado, el depósito de origen, la fecha en la cual los ha repartido y los comederos o merenderos que recibieron esos alimentos. Todo esto lo tiene que acompañar con un respaldo de documentos que atestiguen y demuestren lo que está pasando. Bueno, esta es la señora, esta es la señora Petovelo, ¿no? Hay unas cuantas preguntas que uno se puede formular frente a esta atrocidad que estoy contando, porque para mí es eso, una atrocidad. Sí, es una atrocidad. Una atrocidad, sí. una calaña imposible, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que no se entreguen los alimentos desde el 10 de diciembre? ¿Cómo es posible que no se entreguen? Estamos hablando de alimentos, ¿eh? Sí. Y estamos gente que necesita para comer. Exactamente. Para comer. Y estamos hablando. Hay gente grande. Y estamos hablando de 4 millones de personas. Y estamos hablando de comida. De comida estamos hablando. ¿Y cómo es posible entonces que no se entregue esta comida a esos 4 millones de personas y que el gobierno actual ni siquiera le tiemble una pestaña? Sí. Nada. De la nada. No les importa. No les importa. Bueno, lo mismo que decías recién con haber puesto nada menos que a Monsanto en este rubro de los parques nacionales de nuestro país, ¿no? Bueno, algunos de los movimientos o de las organizaciones sociales que están sometidas a esta humillación, francamente, son algunos, el movimiento de trabajadores excluidos, el Frente Piquetero, Barrios de Pie, el movimiento Evita, La Dignidad, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán y La Poderosa. Son algunos, solo parte de las agrupaciones. Ahora, vos sabés que como la señora Petovelo y el gobierno desconfía de que estas organizaciones estén robando la comida, entonces ella dice que ha desplazado este tema, ha logrado la intermediación para evitar que sigan robando comida, según ella, y a quiénes, en las manos de quiénes le puso esto, Oscar. La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Una de las organizaciones. Y la otra es Cáritas, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana Argentina. Según la señora Petovelo, estas estos inmaculados organismos ya empezaron a repartir comida, Ya estamos en otro nivel, ¿no? Estamos. Cuando tiene que intervenir este tipo de gente, este tipo de lugares, porque estamos mal. Estamos en un nivel de miseria que es paupérrimo. Te cuestan las palabras, fuera de que te da bronca y todo eso, cuestan hasta decir las palabras, porque llegamos a un punto en que esto lo hemos hablado nosotros, hay gente que no tiene, desde diciembre, desde que comenzó este gobierno, no tiene remedios oncológicos y se está muriendo. No solo no tienen para comer, sino no tienen remedios para poder tratar de curarse o por lo menos de atemperar las enfermedades que tienen. Bueno, vos sabés que llegamos a las 19:31, muy bien, Oscarcito, muy bien. Así que ahora tenemos un tema musical que yo te pido por favor que digas cuál es. Dale, vamos a escuchar a la Electric Light Orchestra, y esto es Rock and Roll is King, y es un rock and roll para entrar en calor. Bueno, y después viene una tanda. Y la tanda. Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. El fracking de Vaca Muerta exige el uso intensivo de agua dulce. Cada pozo utiliza alrededor de 90 millones de litros y en 2022 había 2.620 pozos. ¿De dónde se obtiene el agua? Del río Neuquén, del que se realiza la mayor captación, y de los ríos Colorado, Limay y Negro. El río Neuquén en particular alimenta el principal sistema de riego del Alto Valle. Mediante una extensa red de canales, garantiza la producción agrícola más importante de la región. El fracking no solo usa el agua, la contamina y la tiene que abandonar. Vaca Muerta, 10 años de saqueo y contaminación. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una columna que le hemos puesto como nombre Seamos la Historia, que está a cargo de Roxana Puche, una entrañable amiga y colaboradora de nuestro programa desde hace ya años. Es alguien que conoce y disfruta de la historia como pocos, en realidad, y en general y en particular de la historia que hace a nuestro país y a lo más propio y a lo más vernáculo de nuestro país. Hoy vamos a escucharla, son apenas unos 8 o 9 minutos, es la primera parte. El próximo miércoles les vamos a pasar la segunda parte de un personaje muy particular, así que prestemos atención porque es muy interesante. Seamos la Historia, por Roxana Puche, porque la rueda de la historia no se detiene jamás. Hola, ¿cómo están? Les acerco a través de Seamos la Historia el recuerdo de quien fue Martina Chapanay. En los bañados de Guanacache, que se ubica en lo que fue la zona o región conocida como la Intendencia de Córdoba del Tucumán en la época del Virreinato, en el Cuyo, digamos, nace hacia el 1800 Martina Chapanay. Fue hija de un cacique huarpe, pueblos de hombres altos y muchas veces barbados, inusuales entre esas etnias, de toda la zona del Cuyo, y su madre fue Mercedes González, siendo esta mujer blanca oriunda de la ciudad de San Juan. Definida como una valiente montonera, es decir, unirse a la montonera era unirse en aquellos años a la fuerza de choque. Martina, con corta edad, aprendió a orientarse en los valles y montañas y también a montar y domar caballos. Supo manejar el arco y las boleadoras, cuando nada de eso era tarea propicia para una mujer. Se destacaba por sus aptitudes de jinete y cuchillera, su habilidad para hacer galopar caballos en los arenales, pialar terneros, cazar animales y nadar con gran destreza. Era una mujer de contextura pequeña, pero fuerte y ágil. De bellos rasgos, su cabello era negro lacio y de tez morena. Al elegir la vida de montonera, comenzó a utilizar la vestimenta de los gauchos, chiripá, poncho, vincha y botas de potro, tal como se representaba en las estampas y tallados de madera. Cuando murió su madre, su padre la entregó a Clara Sánchez, de la ciudad de San Juan, para que la educara, pero el trato, o maltrato podemos decir, y el rigor impuesto en su nuevo hogar desagrada a la pequeña rebelde, por lo que una noche, previo a encerrar a toda la familia en la casa trabando puertas y ventanas, escapa. A partir de ese momento, Martina vivió con los huarpes y se transformó en ladrona y asaltante de caminos, repartiendo lo que robaba entre los más pobres. En la vida de Martina Chapanay se cruzan distintos hombres. Cuando es chica, un gringo malherido que habita ocasionalmente en su tribu le enseña a leer, lo que la pone en una situación de privilegio en una época en que el analfabetismo es lo habitual. Se casa con Agustín Palacios hasta que la muerte los separa. Luego convive con el bandido Cruz Cuero, jefe de una banda que asoló la región por años. Se dijo que incluso atacaron una iglesia en la provincia de Santiago del Estero. Esta relación con Cruz terminó en una tragedia, ya que Martina, al pedir que no mate a un joven extranjero secuestrado por Cuero, este ebrio la golpeó salvajemente, celoso del pedido, y asesinó al joven de un balazo, pero Martina mató a Cruz con una lanza y quedó como jefa de la banda. Ofreció sus servicios al general San Martín, quien la nombró chasqui del ejército. Día y noche galopa sin descanso, llevando los partes para el general, luciendo con orgullo la chaquetilla de oficial que éste le había regalado. Martina se unió con sus secuaces al caudillo Facundo Quiroga, y el posterior asesinato de este en 1835 la devuelve con su gente. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Várez Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Acá estamos otra vez, son las 19:42. No sé si te perdí en el camino, Oscar, o qué es lo que pasa. Estoy acá, estoy ah, acá. Ah, estás ahí. Te estoy escuchando. Claro, bueno. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Sí. Ya estaba como desesperándome, Oscar. ¿Sí? No, no, vamos a comentarle a la gente la interna, porque no sé por qué, qué está pasando acá en San Luis, que se corta y viene la luz. Ajá. La energía eléctrica, digamos. Pero sí. Nada, son segundos, y yo estoy conectado con la compu, tengo que reiniciar, bueno. Por eso tardé unos minutos, pero bueno, es eso nada más. Unos segundos. Si no llego a salir al aire o no me escuchan es porque se cortó la luz. Bueno, bueno, no es estamos en el aire, dale, aprovechala ahora. Estamos, sí, esto que estamos escuchando es Javier Martínez. Javier Martínez falleció hace poquito, el sábado falleció, nació un 18 de marzo del 46, en el barrio de Coghlan, en Buenos Aires. Su padre fue actor y teatro y músico a la vez. Eligió el nombre de Javier, bueno, el padre estaba haciendo un personaje en una obra que se llamaba Javier, le gustó, y dijo, bueno, vamos a ponerle Javier al nene. Y lo que dice este Javier Martínez, dice, mi viejo era uruguayo y había tenido contactos con el candombe, tocaba tamboriles así para divertirse. Y dice también Javier Martínez, me acuerdo que a los 5 o 6 años ya me hacían hacer la base del tambor más grande. Esto lo dice Javier Martínez, es uno de los más grandes de la historia del rock nacional, de la música argentina. Allá por el 64 experimentó con su voz, tiene un registro así, lo vamos a escuchar, estamos escuchando de fondo una cortina que armé, tiene tantos temas y tantos conocidos, pero bueno, elegí algunos nada más, tiene una voz muy interesante, tenía una voz. Seguro dice que, bueno, va a encontrar esto de la lengua del Cervantes y mezclado con el blues mundial, porque es uno de los pocos que arrancó con el rock en castellano y con el blues en castellano en la Argentina. Arranca con un grupo que se llamó Los Secuaces, era un cuarteto que hacía una pieza de rock anglosajón traducidas en castellano, que es lo primero. Acá en lo que pasó en el país con el tema del rock fue que primero copiaban o hacían una especie de inglés medio raro, por fonética, y otros, un poquito más despiertos, empezaron a traducir las letras y hacerlas encajar con la música, que no es lo mismo. ¿No? O sea, cuando traducimos del inglés o de cualquier otro idioma al castellano y tenemos que ponerle un ritmo, una métrica, y a veces no da. Claro. Pero bueno, esto salieron a hacerlo, ¿no? Con Los Secuaces ahí siguieron su carrera, participaron en un festival de Los Desconocidos, se llamaban el Luna Park. Empieza a hacer recitales por muchos lugares de la capital, del Gran Buenos Aires. Conoce Javier Martínez por ese tiempo La Cueva, un lugar donde estaban los yaceros, los primeros yaceros de nuestra historia, rockeros, viste, rockeros ahí nacientes. Sí. Ahí conoció a Mauricio Virabén, que es Morris. Conoce a Morris ahí en el verano de 65-66. Le da vida a algo que llamó los Beatniks, algo parecido a los Beatles. También hacía rock, bolero, hacía un montón de cosas, anduvo por un montón de lugares. Armó otro grupo que se llamó Gastón Group para el 67. Invita a Claudio Gabis, otro grande del rock nacional, a sumarse a este nuevo proyecto. Arman un espectáculo hasta teatral. Eso es el germen de lo que fue el trío Manal después. Alejandro Medina. O sea, es una larga historia realmente. Es enorme la historia, Estoy tratando de recortarla un poco porque es enorme. Sí, sí. Este hombre va de un lado para el otro, logra la marca. Él fue percusionista, aparte de cantar muy bien y otras cosas, porque también tocaba otras cosas. Logró una marca mundial del tiempo, o sea, el tiempo de continua ejecución de la batería ya por 1985, esto fue en Francia. Sí, él mismo lo dijo, esto fue para ganar un poco de fama. 41 horas y media, con un intervalo de 5 minutos para comer, tocando. Uh-huh. 2 días, casi 3 días, 4, es una locura, casi 2 días. Pero con 5 minutos para comer, tocando, o sea, no era tocando cualquier cosa, no era haciendo ruido, tocaba. No, hacía música. Ya hizo toda una historia que no la voy a decir porque es muy larga. En el 93 forma una nueva banda con Javier Martínez Band, se llama. Sí. 2003 larga otro trabajo solista. Y vamos a escuchar después un tema que se llama Basta de Boludos. Estuvo con Papo, estuvo con un montón de gente. La verdad que es un ícono, un ícono de nuestro rock nacional. Muy respetado en el ambiente del rock, en el ambiente del blues, en el ambiente del jazz sobre todo, porque para tocar jazz hay que saber mucho. El que sabe de música entiende que el jazz es muy difícil, porque el jazz es todo el tiempo estás improvisando y tenés que estar siguiendo. Si bien el bajo y la batería son una base, no es fácil hacerlo. Y este hombre lo hacía muy bien, así que bueno, es un poco de nuestro homenaje a Javier Martínez. ¿Escuchamos un tema ahora de él? Sí, escuchamos con este tema, que se llama Basta de Boludos. ¿Lo podemos escuchar entero o es muy largo? No, entero, si tenemos tiempo. ¿Entero? Tenemos tiempo. Bueno, entero entonces. Sí. Bueno, gracias. Después volvemos. Chau. Dale.